Ayer me enteré de tu muerte. No me dejas sentirla en paz, la neblina que la envuelve. Inmediatamente me vinieron imágenes, instantes compartidos, miles de cosas que me gustaría decir de ti. Ahora me cuesta ponerlas en papel. Pasamos juntas muchas historias y algunas muy fuertes. Aún te recuerdo en el suelo inconsciente después de que te diera un puñetazo un machito en Santiago. El miedo y agobio que sentí esa noche no lo he vuelto a sentir, tanto que luego de ella me quería largar de Santiago. Sonrisa me trae Gilda. Odiaba la cumbia y tú me diste a conocer a Gilda. Tantos bailes en noches intempestivas, tantos sentimientos. El sábado y el viernes, antes de que supiera de tu muerte y mientras tú desaparecías, escuchaba después de tanto tiempo otra vez a Gilda y me acordaba de ti, estabas allí. Sin duda tú y yo somos almas errantes. Para ti, chica de la calle, perdiste. Lágrima. Muy buenos días a todas y a todos. Aquí estamos en un nuevo programa de Rebeldes sin Sombras. Hoy día lunes 13 de julio, si nos están escuchando esta mañanita. Estamos aquí en el estudio, en directo para todas ustedes, saludando una mañana más, porque Rebeldes sin Sombras no nos tomamos vacaciones y aquí seguimos. Y nada, queríamos hacer un poco la presentación del programa de hoy, que bueno, como ya han pasado 15 días y en estos 15 días han pasado un montón de cosas, hoy tenemos un programa, a ver si llegamos a tiempo, cargadito de un montón de noticias. Un poco queríamos empezar con las noticias locales, qué es lo que está sucediendo aquí en Barcelona. Sabemos que ahora se aproximan un montón de, bueno, varios desalojos a distintos centros sociales y casas ocupadas aquí en la ciudad, y también los juicios a luchadoras y luchadores sociales y políticos, tanto aquí en Barcelona como en Madrid, y en distintos sitios también, que queríamos tratar de comentar y ver qué es lo que está sucediendo, qué pasa. Por otro lado, también queríamos hablar de las noticias internacionales, y ustedes ya están viendo los diarios y la tele, y vamos viendo qué está sucediendo en China, qué está pasando en Honduras con el golpe de Estado, un poco qué pasa con lo de la gripe en todo el mundo. Pues bueno, estas noticias que nos llegan así de refilón, queríamos un poco, bueno, eso, ¿no? Como siempre, dar la voz a las otras, a las protagonistas de estas historias, y que nos cuenten por su voz qué es lo que está sucediendo en estos lugares. Y bueno, también con corresponsales de otros sitios, ¿no? Sí, a ver si esta vez sí que es posible, como habíamos prometido en el anterior programa, pero al final no pudo ser, que nuestra compañera de Women on Waves, que ronda y viaja por Sudamérica, nos llame y nos comente qué ha pasado en Chile con esa campaña, y un poco que nos comente qué es lo que está haciendo un poco por allí. Así que bueno, este va a ser el programa de hoy, con el que comenzaremos para disfrutar con todas ustedes y con vosotras. Y si nos quieren llamar, también decir lo que nos puedan llamar. ¿A qué número? Sí, al 93-359-4900. Soledad, mierdas, dificultades, neuronas sobre el papel. Destrozaros, Miguel, dejaros cao. Míralos, patéticos, con todo el moro de anfetas. Son nulas sus metas, Dios sabor a gloria al labio. Sin límites ni horarios, fallos son necesarios. Aprender, para avanzar, reflexionar. Mírame, ZWT, escribiré hasta que enferme, hasta que la tinta merme y la libreta se llene. Pero mi mente no duerma, así que seguiré. Derramaré sangre en busca de vendetta. Comienza la danza, explosión de esperanza. Eclipsa mis palabras, el corazón de la toda habla y no te salva. Sueños macabras, no acepto tablas. Sufrir así habla, hago que salten las alarmas. Y no hay más, después tan solo inspiro calma. Mal trago amargo, sin embargo, recargo fuerzas y me los cargo. Soporto la carga, mi lengua labra. Batallas con palabras, si no arriesgas la cagas. Así que tú sabrás, si me jodes lo pagas. Así que tú verás. A estas horas ya volúmenes de colores, la locura flora. No esperes que se demore, coraza mi cuore. Ya vendrán tiempos mejores, lleva el control esta maníaca. ZWT, niña rara miaca. Expresión demoníaca, le da el siroco con nataca. Sobroja blanca, paradisiaca. Música afrodisiaca, noche dionisiaca. Le di a la petaca, golco saca. Ahora suelto la traca y pa' vosotros la resaca. Mientras tanto ando peleando a la contra. Sociedad capitalista, vuestros sueños se desmontan. Mientras tanto ando peleando a la contra. Feel the funk, baby. Soñad con alcanzarme, jamás podéis vencerme. Dejad de preguntarme, sé que intentáis joderme. Mi arma de doble filo es no saber callarme. No saber callarme. Muerte súbita, no le hables de ética a la que os domestica, usando métrica sobre el Babel. Me mantengo fiel a mí misma, necesidad de ser individualista, para que no me salpique vuestra mierda antifascista. Sangre roja, corazón a la izquierda, haré que te pierdas. Niña rara, puede que muerda, rompí todas las cuerdas. Ahora vigila si me encuentras y quedan cuentas pendientes. Causo caos en vuestras mentes, no intentes evitarlo. Final amargo, sé de lo que hablo, porque sé lo que duelen los palos. Pero eso ya has pasado, ahora son en vano. No me afectan, sigo en línea recta en esta senda de pasar del que me ofenda. Aunque pocos me entiendan, son versos con sentido, aroma corrompido. Me acompañan ángeles caídos al paso de los latidos. Me alimento de el fruto prohibido. No es pecado poner por las nubes vuestra libido. Es algo mágico eco es mucho más que ruido. Ya puedes darte por perdido. La tragedia ha invadido este cántico y no hay remedio. Siempre rodeada de misterio, quitaos de medio. Feel the funk, baby. Soñad con alcanzarme, jamás podréis vencerme. Dejad de preguntarme, sé que intentáis joderme. Mi arma de doble filo es no saber callarme. Esto viene pegando fuerte. Así que apártate, es por tu bien, ya sabes quién. No se asustan vacilarte, te traigo ardez. Soy un artista con bambas sobre los bombos. Botean rap mis labios incendios. Soy única en este mundo de idiotas. No existe réplica, no lo notas. Me llaman loca por ser diferente al resto. Si molesto es por gusto. Estar por encima vuestro es un don, no es un defecto. Sigue siendo mío este estilo hardcore perfecto que muestro. Bienvenidos a esta muestra de talento. Aquellos que hablasteis mierda, preparados. Soy la elegida del caos, plasmo rabia en el cuaderno. Y bueno, continuamos aquí en Rebeldes sin Sombras. Antes de empezar este programa, queríamos saludar o dar las gracias a todas ustedes y a todos aquellos que vinieron y nos acompañaron. El día 4 de julio hicimos la fiesta de los 6 años de Rebeldes sin Sombras. Y la verdad que estamos todas muy contentas porque la hicimos en una casa muy, muy linda que se llama Casa Al Fin y que también está con amenaza de desalojo, que ya nos enteraremos en breve, en estos días, que cuándo es que quieren ir a por esta casa tan preciosa y con gente tan linda que nos ha prestado ese sitio para hacer nuestra fiesta. Y bueno, queríamos eso, saludar a todas ustedes. Tuvimos una fiesta muy, muy linda, con poesía, con amigas y amigos, con hip hop, con esto que está sonando ahora, que es Sweet, que ha venido a tocar para nosotras, con Crisis también, que han participado en nuestra fiesta. Y la verdad que la hemos pasado muy lindo y queríamos compartir esta, bueno, que ya también otras compañeras también nos dijeron, ¿no? A ver cuándo se viene la próxima fiesta. Así que la próxima fiesta de Rebeldes sin Sombras, estén atentas, que será después del agosto, porque vamos, que ahora están todas de vacaciones, menos nosotras. Así que ya diremos cuál van a ser los próximos pasitos de Rebeldes sin Sombras, para que la contrainformación y nuestras herramientas de lucha no solamente sean una herramienta de lucha para informar y denunciar, sino también tener nuestros momentos de ocio, de diversión y de denuncia crítica por otros medios también, que no solo sean las radios. Bueno, seguimos con un poquito de Sweet y ahora continuamos y empezamos este programa. Mírame si quieres, están si no retrocedes, sé que volarán las críticas. ¿Pero acaso crees que me importa lo que digan cuatro hipócritas? Mírame si quieres, están si no retrocedes, sé que volarán las críticas. ¿Pero acaso crees que me importa lo que digan cuatro hipócritas? Yeah. Sí. Conexión BCN. Espero que te suene porque yo, hey. Tío, ¿qué vas a hacer si ya nada es lo que era? Si buscas algo que siempre has tenido y no te queda. Si vas ciega y yo voy ciego, pero no es nada nuevo. Vente conmigo y conmigo, que hay veneno. Así no, hablas demasiado, pero aquí no. Falta el oxígeno y el humo es nuestro hábito, un clásico. Por cada canción resucito en cada verso que escribes en tu balcón. Yo traigo sensaciones en verano. Sube el calor, sube el alcohol, 40 grados ambos. Pero no estamos solos, ¿verdad? Hay más de mil como nosotros esperando ahí detrás, de veras. Suban las apuestas cuando vomite. Si tú no estás, miraré a otro escote. Preciosa, eres la rosa del jardín, la que lo da todo para que después se rían de ti. Di que sí, cuando te sonría, no estás cansada de ver cómo tu novio te espía. Sientes agobio y tú decías, pero nadie escucha. Como tú no hay muchas, como yo no hay nadie. Espero que no cambie eso por mucho tiempo. Tenerte contento, en cada track guardo un momento. Por los que no están y se fueron arriba, por los que no volverán, os mando mi despedida. Mezcla de chulería, humildad, soberbia, sangre fría, toda en una y sobra de energía. Demuestro inteligencia, ¿quién es el listo que desprecia la que anuncia peripecias? Con un micro yo sentencia. Renuncia a su burda farsa, el burdel del rap existe y putas están en alta. Por desgracia, caeréis por inercia. Me siento bien cuando el mundo se silencia. Decidme quién mantiene como yo la esencia. Escúchame, sumergida en mi edén, me mece el vaivén, lejos de esas lenguas necias. Rabeo con conciencia y por costumbre. ¿Qué quieres que te diga si ya me acostumbré a ser diferente? Así que apártate, que vengo pisando fuerte. Detente y no me tientes, porque soy fácil, niño. No va a abrirme de piernas, sino va a enseñar los dientes. Mejor no me calientes, me aparté de toda esa gente al darme cuenta que no compensa vivir a expensas de mentes perversas. Ahora vivo inmersa en realidades, lejos de vanidades, destaco mis cualidades, lo saben cínico. Hay arte en nuestros textos, se mantienen atentos a cada movimiento y mi locura va en aumento. La inspiración viene al momento y me salva de lamentos. Está fuerte esto. Hola, hola. Hola. Sí, tenemos una llamada en vivo a un compañero que está en Madrid y queremos que nos cuentes, a ver, compañero, ¿qué estás haciendo por ahí? Que nos cuentes un poquito lo que está pasando y no sé. A ver. Vale, pues nada, pues eso que se está jugando ahora en este preciso momento a la Nuria Pórtulas, que como todos saben, o por si alguien no sabe, hace 2 años fue detenida bajo un montaje y se le aplicaba la ley antiterrorista, por lo cual está siendo juzgada en la Audiencia Nacional de Madrid, ¿no? Uh-huh. Donde se le pide una pena de 6 años de prisión y creo que 6.500 euros y una inhabilitación como de 12 años. Y bueno, nada, hemos venido con los autobuses aquí, nos han parado una vez ahí para darnos la bienvenida a Madrid. Nos han ahí identificado a todos y bueno, ahora no nos dejan acercarnos a la Audiencia Nacional, así que estamos encerrados en una calle y no podemos mucho movernos desde ahí, así que tampoco estamos muy al tanto que es lo que está pasando adentro en este momento, ¿no? Pero bueno, estaremos aquí un buen rato. Entonces, con la policía, nada, acordonándonos que no nos dejamos ver. Lo típico, vamos. Sí, sí. Entonces, ella ahora mismo está siendo juzgada adentro. Sí, sí, en este momento, creo que el juicio empezó a las 10 de la mañana, así que estarán ahí, será bastante largo, creemos que estaremos todo el día seguramente por aquí. Pero bueno, nada, que la movida era que nos acerquemos hasta la audiencia, ¿no? Pero no. Claro. Pero no nos dejan. Madre mía. Bueno, y hay muchas compañeras y compañeros ahí haciendo el apoyo, la solidaridad en la puerta. ¿Qué ánimos hay? ¿Cómo se ve? Sí, hay un grupo, igualmente ha venido un grupo bastante numeroso de Girona, de Lleida y de Barcelona. Y bueno, y gente de aquí, compañeros y compañeras de Madrid, ¿no?, que se han acercado. Por ahora la cosa está tranquila, ¿no? Pero bueno, es esto, que estamos ahí, como no nos dejamos ver del sitio donde estamos. ¿Y te parece, compañero, que si nosotros vamos a estar acá en directo hasta la una, que si en algún momento te enteras de algo, te podamos comunicar para comentar lo que está pasando? Bueno, así lo vamos teniendo como... No hay problema, aquí tendremos para largo, así que... Sí, igual todo esto después lo que salga del juicio. En cualquier momento, que aquí, aparte de que es esto, todavía no tenemos ninguna noticia concreta de lo que está sucediendo adentro, porque no... Claro. Porque no, bueno, después de lo que le contaba antes, que no podemos darnos de dónde estamos. Pueden entrar. Y queríamos preguntarte, ya que estás también en los grupos de apoyo y solidaridad y todo, si nos podías comentar que también se viene el juicio al compañero, no sé si decir el nombre, sí, ¿no? Porque es público. Al compañero Alfonso. Perdona, no escuchaba bien. Esto es un ruidazo aquí en Madrid. En la calle. No, nada, que queríamos preguntarte también si sabías cómo que se viene también el juicio al compañero Alfonso, que si sabías también, bueno, cómo viene esto y si nos querías contar. Intentaré dejarme un poco más de aquí, pero si me dejan mover esto, que lo dudo. Vale. Para ver si podemos hablar un poco mejor. Seguramente voy ahí, ¿eh? Sí, sí. Estoy aquí nomás. Vale, pues acabo de esquivar el control. ¿Pasando los controles? Que aquí hay un poquito menos de ruido. Bueno. Vale, ¿qué me decían? Perdón ahí, pero es que no escuchaba nada. No, está bien, no, lo único que te decía era esto, si querías comentarnos también, cómo estás en los grupos de solidaridad y de apoyo, si podías contarnos que se viene el juicio de Alfonso también. Bueno, no sé, lo que vos pienses que pueda salir en... Porque está ahí, no, la verdad que no las escucho muy muy bien, ¿eh? Así que pues nada, que por ahora no tengo novedades, pero cualquier cosa vuelvan a llamar por teléfono y ya les comentaré cómo va la cosa por aquí. Vale. Bueno, gracias, compañero, ya volveremos a llamar entonces. Vale, gracias para usted, vaya bien, un besito. Es mitad dolor, mitad placer, humor negro, terror en vuestros cuerpos, religión no trae paz, sino división, afán de lucro. Soy una loca cósmica, envuelta en túnicas como métrica, dos básica, lírica tétrica, sílaba mágica, mírala, unas palabras y levitará, volará por encima vuestro, no me crees, te lo demuestro. Es la historia de mis traumas, de mis neuras, de mis lágrimas, de esa niña que creía en una vida fácil hasta que empezaron las hostias, pesadillas y putadas, pero dejé de sentirme desgraciada, empecé de cero, me aparté de imbéciles que solo se sentían grandes, esnifando mierda, es salpicadero, ese rollo no lo quiero, tío, es todo mérito mío, ahora soplan aire frío, mientras yo me lío otro, es ideología muestra métrica, harta de falsos hipócritas, en esta celda cerrada con lírica y avanzo, así que va atrás, que hoy la loca va embalada, balada envenenada, disparo y esto cala, hey, quien es bulla pues dispara. Le pongo varios. Pavo de salir impune a diario, estuvo versos varios impregnados de rabia. El tedio me asedia, solo me salva esta magia. Mi hardcore estrategia, ya sabéis lo que presagia. Mi hambre de micro no se sacia. No te sale hemorragia de palabras en mis labios. Olvide los escrúpulos, tras tantos engaños. Refugiada en mi culo, desaté el abecedario. Guiada por mi oráculo, os mandé a tomar por culo. Escapé de los tentáculos, lanzando versos crudos. Nacida va a morir, como todos nosotros, con la fuerza de los astros. El caos se reflejó en mi rostro, más ya no hay rastro. De esa agonía que mantuvo arrastras, aunque del rencor aún quedan restos. Suelo respirar en calma, escribo a ciegas, versos suaves. Continúa la saga, te ahogas en mi lago de palabras. Investigo, tú divagas, aprieto la soga. ¿Qué coño es eso de que las clavas? ¿A qué juegas? No jodas yendo de Judas, me defiendo. Bueno, aquí seguimos en Rebelde sin Sombra. Hoy lunes 13 de julio acabamos de retransmitir en directo desde Madrid al compañero que está con los grupos de apoyo para lo del juicio de Nuria Pórtulas en la Audiencia Nacional de Madrid. Y bueno, y como decíamos, vamos a seguir en contacto con él por si nos puede comentar un poco. Pero bueno, un poco el resumen de lo que ha dicho es que los tienen secuestrados, no les dejan acceder mientras está produciendo el juicio. Buscaré remedio entre palabras en clave. Os lo digo en serio, no haréis que esto acabe. Es un asalto de hardcore, mantén tus manos en el alto. Inyecto versos vastos, andaos con cuidado. La vida ya me ha dado suficientes palos. Disparo versos atados al vaso de mis latidos, de los llantos de esos niños desterrados, abatidos. De esos que nos sucumbimos a la masa y sus delirios. De esos que tentamos a la suerte y quebramos al destino. De esos que jugamos con el odio al tenerlo como amigos. Me da igual lo que oigo si estoy bien conmigo. Preguntaros el porqué de este hardcore mezquino que destilo. Manteneos en vilo, con un triple combo acaba el duelo. Buscando mi destino, hallé tu cruz. Una vez en el camino observé la luz. Buscando mi destino, hallé tu cruz. Una vez en el camino observé la luz. Lanzas clavadas en tus esperanzas. Inmigrantes entran sin nada. Cada parada mostrada deja vuestra mente helada. Juran lealtad hacia la realeza. Países funcionan bien mientras otros sigan en pobreza. ¿Quieres hablar? Muestra algo de amor. ¿De qué me voy a confesar si los pecados están en tu iglesia, rector? Niños perdieron su infancia para que usted presuma de elegancia. Dos pavos es lo que usted da. Hablar de caridad hoy no sirve. Siervo, yo no sirvo, esquivo el cuervo. Muestro la suciedad de su ciudad dentro de la sociedad. Así que mejor mantenerse al margen de lo que ven y montarse su propio den. ¿A qué juegan? ¿A quién se entregan? Te hablo de un lugar donde ríos son desiertos, donde niños inocentes caen a cientos por falta de alimentos, donde paraísos se cubren con cemento, chalet de apartamentos, mientras África se está muriendo, no hice lamento, la desolación va en aumento, lo entiendo, es afán de ganar paz. Bueno, aquí seguimos. Recordar que Nuria fue detenida en febrero del 2007 y fue trasladada a Madrid bajo un amparo de la ley antiterrorista y tras ello fue incomunicada y encarcelada durante 4 meses. La dejaron salir en libertad bajo libertad provisional y bueno, y ahora como comentaba nuestro compañero, se enfrenta a una petición de 6 años y bueno, y todo lo demás que ha comentado él. Y nada, y un poco de decir lo del Alfonso, porque Alfonso también se enfrenta el 14 de julio a un juicio y el fiscal en concreto pide 3 años de prisión por atentado contra la autoridad. Recordar que que en concreto lo que le pasó a Alfonso fue, para aquellas personas que estuvieron, en concreto de una manifestación que ocurrió hace 2 años, que se llamaba No estallarán las salas. Y bueno, para todas las personas que estuvieron allí fue una manifestación bastante fuerte porque hablan textualmente de secuestro. Una manifestación que estaba recorriendo las calles de Barcelona y que fue rodeada por Mossos, en los cuales durante 2 horas nadie podía ni entrar ni salir y tenían que seguir un poco el ritmo de que habían dictado los Mossos. Y todo esto por órdenes del conseller de la iniciativa, Joan Saura. No sé, la gente comenta que a raíz de esta manifestación hubo un cambio en las políticas policiales referente a las manifestaciones. Y en concreto lo que más se destaca, además del secuestro, fue la utilización del cubután, que es un arma que supuestamente es ilegal y que, bueno, y que los Mossos la estaban utilizando. Y bueno, y nadie dijo nada más, ¿no? O sea, en el momento fue como un poco una presión mediática de que saliera en los medios, pero luego lo olvidó y se quedó allí. Sí, nada, y decir que entonces hoy ese juicio a Nuria que está haciendo y que mañana ese juicio al Alfonso y que, bueno, que estemos todas atentas con lo que está pasando, que no dejemos pasar más pasos así tan estos represivos, brutales, que les sirvan a ellos, ¿no? Como puntapié inicial para tenernos a nosotras y a nosotros del lado de los acusados cuando tendrían que ser ellos, ¿no? Entonces, nada. Decir que están estos dos juicios hoy y mañana y que también se vienen distintos desalojos de centros sociales y casas ocupadas aquí en Barcelona, que igual se pueden tener más novedades, más noticias en internet, pero decir que por lo menos las convocatorias que tenemos, ¿no? Que para este día 15 de julio está llamado tienen orden de desalojo para la casa de Vilacula, que está ahí en el Clot, que es una casa, bueno, que hace casi 6 años que está ocupada, que la gente que vive en esa casa ha tenido un compromiso barrial, ya sea con los distintos centros sociales del barrio del Clot, tanto como con los vecinos, porque igual algunos se han enterado de lo que había pasado con la vecina Doña Rosa, ¿no? Que bueno, que era una vecina que tenía, ella estaba siendo acosada por el propietario, ¿no? Por medio de moving y todo, y la verdad que este es un caso que gracias al apoyo social, político, popular y de la abogada y de toda la gente que la acompañaba, se ha conseguido que sea esta vez el propietario el que tenga el juicio él por moving y que aparte lo haya ganado, ¿no? Que esto es lo que no se da, es un precedente que sienta que sea el propietario que tenga un juicio penal por moving hacia la mujer, que claro que no va a ir preso porque será el primer juicio penal que tiene, ¿no? Pero bueno, sienta precedente. Entonces decir que el día 15 es el día del desalojo de Vilacula, que bueno, ya se irá diciendo a ver qué pasa, si vienen este día 15 o no, y qué van a hacer los de la casa, eso ya nos iremos enterando, pero estar atentos y bueno, nuestra máxima solidaridad. Y el día 16, que es el día siguiente, también tiene fecha y orden de desalojo, el Ateneo Mayo del 37, que es una casa que está ocupada en Lesseps, en el barrio Valcarca. Es un ateneo que hace más de un año que está funcionando, haciendo actividades para el barrio, charlas, debates, talleres, y que bueno, donde también como es un lugar, una casa muy linda, una casa burguesa muy, muy grande, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Quien haya pasado por ahí ha podido apreciar cómo eran los gustos de los burgueses de esa época, y que ahora están expropiados y que lo podemos utilizar nosotras. Pues en Maya también es un lugar precioso con un jardín muy, muy lindo donde se han hecho charlas, debates. Bueno, este miércoles se hizo también uno de los últimos senadores y es un lugar aparte de ocio y de dispersión, es un lugar político donde también se hacen difusión de estas cuestiones que están pasando, ¿no? Donde se hablaba también del juicio, de estos dos juicios que se venían ahora. Y nada, decir a todas aquellas personas que apoyen, que hayan pasado o que también igual no hayan pasado, pero que se quieran solidarizar este día jueves 16 a las 9 de la mañana va a haber desayuno, ¿no? En la puerta. Sí, en la puerta. Y bueno, también, aunque nos caiga un poco lejos, pero en San Cugat, una casa que también llevaba más de 2 años ocupada, la Boye, también va a ser desalojada al menos la fecha está para el 15 de julio. O sea que 3 desalojos en una semana. Y dos juicios, a ver qué sale de todo esto. Too young to die, too late to live, as politicians do the thing no God can forgive. Time has come.

sucede. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, actitud, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, al mundo. Vengo a proponerte algo, vas a tener que escuchar, oh, oh. Vas a tener que escuchar. Empezar con el tema de Honduras, queríamos un poco situar dónde está Honduras, porque igual muchas de vosotras no sabéis exactamente dónde se encuentra. Pues bien, Honduras está en el Pacífico, por un lado está el Pacífico y por el otro está el Atlántico, y limita al norte con Guatemala y al sur con El Salvador, Nicaragua y, bueno, y el Océano Pacífico. Nada, está en Centroamérica. Si situáis a Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pues es como uno de estos países pequeñitos que está entre el gigante del norte y el gigante del sur. Y bueno, y la población así aproximadamente es de 7,8 millones de habitantes. Sí, bueno, también queríamos dar algunos datos como para saber, ¿no? ¿Qué tiene estratégico este golpe en Honduras? ¿O qué tiene que ver? ¿Por qué está pasando esto en Centroamérica, ¿no? Parece que vuelven otra vez las voces de las dictaduras militares. Parece que algo que se había acabado, algo tan terrible, esto que no iba a volver a suceder, que la burguesía ya tenía otros medios para poder aplastar a los pobres, que porque iban a sacar a los militares a la calle, ¿no? Parecen que entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hablamos de un país, ya dijo la compañera, un país muy chiquito, un país también muy muy pobre dentro de todo, ¿no? Como todas las pobrezas que estamos viviendo en Latinoamérica, cuando hay unos muy ricos, también habemos otros muy pobres, ¿no? Entonces se habla de que la mayoría, bueno, tengo algunos datos, ¿no? Dice que el desempleo en Honduras llega al 27%, que la mayoría de las tierras y las industrias y maquilas pertenecen a pocas familias y algunas transnacionales, que esta economía arrastra una balanza comercial negativa de casi 4 millones de dólares al año y carga con una deuda pública del 21% de su Producto Bruto Interno. Pues bueno, dentro de esto también decir que este golpe de Estado que se desata en Honduras es un golpe de Estado que parece que no se entiende, ¿no? Se habla de un presidente que se va, que lo secuestran, que lo deportan de su país, que no se entiende bien por qué es, y es un presidente populista que venía de un partido de derecha que asume al poder con un discurso nacional chauvinista, pero también burgués, súper burgués, ¿no? Y que tenía alianzas con las distintas burguesías y la iglesia local, pero que luego va tomando otra política, va haciendo alianzas con los sectores de la tercera vía latinoamericana, con Chávez y sus colegas vecinos, y empieza a tomar distintas medidas que igual empieza a molestarle a ciertos sectores de la burguesía, entre ellas a la gente, a los terratenientes en el campo, con algunas pequeñas reformas. Antes del golpe, creo que una semana antes había decretado, porque aparte él hacía todas las cosas por decreto, ¿no? Como el Parlamento no lo apoyaba, era bueno, se decretan. Generalmente los decretos son en contra de los trabajadores y todo, pero este tipo a veces daba un decreto, como el último que dio, que era de aumento salarial al sector de los trabajadores industriales, claro. Entonces ya tenía el campo que no estaba muy a su favor. A los industriales que le decían, no, pero ¿cómo un aumento sin avisarnos a nosotros? No, esto no puede ser. Luego intenta modificar la constitución al estilo, bueno, el gran bonapartista, ¿no? Para perpetuarse eternamente en el poder. Pero bueno, que más allá de eso iba a llamar a un plebiscito para un domingo para cambiar la constitución. Y claro, y ya ahí reaccionan todos, ¿no? Todos los otros sectores burgueses se juntan entre ellos. Claro que atrás de todo esto está la CIA, está Estados Unidos, porque no nos engañemos, de Estados Unidos no ha condenado el golpe y ha dicho que solo reconoce a Zelaya como gobierno, pero no ha hecho absolutamente nada para impedir este golpe militar, cuando todos sabemos que las fuerzas militares hondureñas son las fuerzas militares entrenadas por Estados Unidos y que tienen mucho que ver con la dictadura militar, las escuelas de las Américas, y que tienen base militar en Honduras, vamos, y que han desde ahí, desde Honduras, donde siempre han querido dar todos los golpes militares cuando antes habían querido contra Venezuela y demás. Entonces, estando toda la burguesía de Estados Unidos a su favor, se lleva adelante este golpe militar y ese mismo día se lo deporta al presidente para otros lados, empiezan toda una campaña política, se va a buscar incluso a los embajadores de estos países, de Cuba, de Venezuela, de Ecuador, para también secuestrarlos, torturarlos y demás, y empieza una guerra total contra el pueblo hondureño. Cuando digo pueblo, no es genérico, amorfo y desclasado, ni nada, no, el pueblo significan las trabajadoras, los trabajadores, los sectores pobres, los campesinos, las mujeres, los niños y todos aquellos que se oponen a un golpe de Estado y que igual no están totalmente de acuerdo con la política de Zelaya, ¿no? Sino solamente no quieren un golpe de Estado más. No quieren que vengan las fuerzas militares ni que Estados Unidos, por medio de la CIA y sus embajadores y demás, se metan en estos asuntos. Y entonces era un poco esta introducción que queríamos hacer para comentar por voces de las protagonistas, como decíamos hoy, que nos cuenten cómo vivieron, por ejemplo, las feministas estos días, que siempre nosotras hablamos, ¿no? Decimos, ¿cuál es el rol como activista social y política y feminista de estar en una lucha codo a codo con tus compañeras y compañeros que cuando te están aplastando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo cuentan las feministas hondureñas un poco su vivencia de este día del golpe de Estado? Bien, entonces, como dice la compañera, vamos a leer sus testimonios y un poco leer el mensaje que comentan. Por este medio, nosotras, mujeres de grupos organizados y del movimiento feminista de Honduras, ante la grave situación que atraviesa el país, exhortamos a las organizaciones feministas y feministas independientes a nivel nacional e internacional a que se manifiesten y estén pendientes sobre la situación de alerta en que nos encontramos a nivel nacional y solicitamos su apoyo en la difusión y socialización. A continuación vamos con el testimonio de Daisy Flores, del colectivo La Mestiza de Honduras. Desde el domingo a las 7 de la mañana, las feministas hondureñas nos movilizamos frente a la Casa Presidencial para repudiar el golpe de Estado en Honduras. Creerlo fue fácil y difícil a la vez, pero una cosa estaba clara. Nuestro lugar está en las calles exigiendo, gritando, denunciando. Las zamoras, amigas y compañeras nacionales e internacionales se hicieron presentes de inmediato para acompañarnos. Las velas, los inciensos, energías y fuerzas fueron transmitidas de miles de formas y por miles de vías. Nosotras, desde dentro, estamos indignadas. El mismo domingo nos reprimieron aprovechando la lluvia para disparar y generar pánico entre las multitudes. Nosotras huimos. Mi hermana menor, las mujeres embarazadas, los niños y las niñas lloraban en un ataque de pánico terrible. Buscamos huir hacia edificios cercanos, y al llegar al Hotel Marriott las puertas estaban trancadas, y a nadie dentro le importaba lo que estaba pasando afuera. Después del caos, las feministas nos reunimos y decidimos buscar un lugar seguro para pasar la noche, en una especie de campamento de resistencia, y con la maravillosa solidaridad de una de las compañeras, comimos, nos secamos y cambiamos de ropa, tomamos tés, cafés y ron mientras hacíamos un análisis de todo lo que estaba pasando. Hubo llantos de rabia, dolor y miedo, pero seguíamos teniendo claro nuestra postura y nuestro lugar. Eu quis amar, mas tive medo. E quis amar meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar. No seu coração, água de beber, água de beber, camarada, água de beber, água de beber, camarada. Diva do bab, vou diva da vadava, diva do bab, vou diva da vadava, diva do bab, dai o dab, dai o dab. Diva do bab, vou diva da vadava, diva do bab. Diva da vadava, diva do bab, dai o dab, dai o dab. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra... Bueno, nada, el testimonio continúa, pero nosotras queríamos hacer un parate porque están llamando una compañera, también nuestra corresponsal. Entonces luego vamos a seguir con el testimonio de Daisy Flores, del colectivo La Mestiza de Honduras, para ver cómo han vivido ellas este golpe de Estado y qué es lo que están haciendo. Pero ahora queríamos hablar con nuestra compañera, que nos llama desde Latinoamérica, para que nos cuente también un poco de la campaña de Mujeres sobre Olas. Vamos a ver si podemos hablar con nuestra compañera. Hola, hola. Hola. Hola, compañera, ¿qué tal? Aquí estamos, en Rebeldes sin Sombras. ¿Cómo te va por allá tan lejos? ¿Qué cuentas? Bien, pero acá son las 7 de la mañana. ¡Wow! Tempranito para llamarnos, bueno, bueno. Que nada, queríamos que nos cuentes, saber un poco ahí cómo te fue con Mujeres sobre Olas en Chile, que nos cuentes que si estuviste en el encuentro feminista, bueno, de todo un poco lo que quieras, ¿no? Bueno, ¿me oyen bien? ¿Sí? Perfecto. Ah, perfecto. No sé si la gente escuchando están al tanto del proyecto, digamos, de hacer conjunto con varios grupos feministas en Chile. No, no, si quieres explicarlo. ¿O lo explico? Sí, sí, por favor. Bueno, la idea es que, por ejemplo, en Chile tienen una de las tasas más altas de abortos en América Latina y la tasa más alta de abortos dentro de América. Pero existe una política del Estado que no permite el aborto bajo ninguna circunstancia, incluso para salvar la vida de la mujer. Entonces, lo que existe es una tasa alta de abortos clandestinos. Y como siempre, con respecto a este tema, la gente que tiene dinero pagan una clínica privada o hacen una intervención seguro, y los que no tienen dinero buscan otra manera de hacerlo. Entonces la idea era como abrir una línea telefónica en que las mujeres, porque también existe la idea de que hay mucha información sobre cómo hacer un aborto seguro a través del medicamento misoprostol, pero está en internet y entonces esta información no está disponible en una manera como accesible. Igualmente accesible a toda la gente, porque o tienes o no acceso al internet y sabes dónde buscar la información, y la información en sí no está en una forma muy accesible para todo el mundo. Entonces la idea es como abrir una línea telefónica para que las mujeres puedan llamar y pueden encontrar la información sobre cómo hacer un aborto sin riesgar su salud. Este fue lanzado el día 28 de mayo, que es un día emblemático a nivel mundial para la salud de la mujer, y fue lanzado por una red que formó alrededor de la organización de la línea en sí, que ahora es una red operando a nivel nacional que ha tenido como un impacto bastante grande con respecto al debate público, al proyecto, y también con respecto a la organización en sí a nivel nacional de gente como luchando para los derechos del aborto. Entonces, ahora, como el proyecto sigue funcionando desde el 28 de mayo y todos los días se están llamando mujeres para acceder a esa información, aunque ahora como en teoría no hay ningún problema con el proyecto con respecto a represión del Estado, pero creo que está como abierto una investigación, porque ahí incluso al hablar abiertamente sobre el aborto como una opción para las mujeres. Bueno, hemos perdido la comunicación. Veremos, intentaremos a ver si podemos seguir con este tema, y si no, retomaremos el tema de Honduras. Obrero, miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, mientras tanto continuamos con las declaraciones de la colectiva La Mestiza. Directamente de las tinieblas del sur del continente caliente Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica. Las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada resistiendo. Por eso es inminente para mí el micrófono, para comunicarme con el resto del mundo. Me paro a decir cosas. Volvimos en cuanto se suspendió el toque de queda. Ese que existe y que todavía está instalado a pesar de que se llenan la boca diciendo que no se están violando las garantías constitucionales. El lunes estábamos acompañadas de las mujeres de las redes de jóvenes y adultas de los barrios. Las calles se inundaron con nuestros gritos. Las mujeres junto a otros grupos organizados y personas que se las ingeniaron para llegar, nos volvíamos cada minuto más numerosas. La indignación, la rabia y la impotencia se acrecentaban a medida que hablábamos y veíamos la oscuridad en la que nos tienen y cada vez se unían más y más gremios por eso. Decidieron atacarnos. Empezaron a formarse, los antimotines primero, luego los que sostenían palos y unos frascos que parecían inhaladores, luego los que estaban armados, detrás de ellos los tanques de guerra. No sabemos cómo, pero en un momento determinado, avanzaron poco a poco, cercando todas las salidas. Parecían cucarachas viniendo de todas partes. Nos tiraron gases lacrimógenos, después agua. Sobrevolaron la multitud con helicópteros cargados de un gas rojo y nos lo tiraron a discreción. Nos golpearon y acorralaron. Las compañeras nos perdimos de vista entre el caos a pesar de tener rutas de escape. Algunas intentamos salir inmediatamente, pero otras compañeras se desmayaron. Se enfurecieron, no podían caminar del pánico y las piedras, los gases, los disparos y las bombas sonaban a nuestro alrededor. Bien, pues interrumpimos otra vez estos testimonios para hablar con Madrid porque están cargando. Hola, buenas, ¿me escuchas? Bien, que nos comentaban que sí, en el momento sí. Tenso, la policía ha empezado a cargar y se ha puesto súper violenta contra las personas que estamos aquí concentradas. Se llevaba a una persona detenida de la manifestación y estamos ahora que nos están moviendo para el lado que ellos quieren. Cuando intentamos no hacerles cargo del caso, vuelven a cargar. Así que bueno, nada, hay algunos compañeros y compañeras con golpes. Y nada, bueno, lo de siempre, ¿no? Bien. De acuerdo. Madre mía. Y así que bueno, nada, que ya seguiremos informando porque eso ahora han detenido para personas que estaban también aquí en la manifestación. Joder. Así que pues tendremos para largo, así que seguiremos informando. Digan a las personas de los programas que bueno, que seguiremos comunicando. Vale, de acuerdo. Y que bueno, nada, que por ahora, mira, ahora se han calmado un poco, parece. Pero vamos, que esto no va a terminar aquí, esto va a seguir y seguro seguirán reprimiendo también. O sea que dices que se han llevado a una persona detenida, ¿no? Sí, se han llevado a personas detenidas ahí en la manifestación. Vale, vale, de acuerdo. La manifestación ahí por protestar ahí contra la violencia con la que se está manejando ahí el Cuerpo Nacional de Policía y bueno, no sabemos mucho también ahí porque se realizó fue todas unas cargas rápidas, ¿no? Hay mucha madera también, así que pues, y con los métodos de siempre, ¿no? Así que bueno, lo que hay. Sí, bueno, entonces nosotros nos mantenemos en contacto, estamos aquí, cualquier cosa que vaya pasando, nos vamos llamando, incluso después del nuestro también va a haber otro programa de Facto Buster. No vuelvo a escuchar mucho ahí, por momentos lo escucho bien, por momentos no. Vale, nada. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, sí. Yo sigo informando ahí, cuando pase algo ya les aborda llamada. De acuerdo, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, un saludo, chao. Un saludo, un abrazo. ¿Qué diré, Santo Padre? Que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Entre más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Nostalgiosa, llevo el alma por las calles de la ciudad. Bien, seguimos con el tema de Honduras, que ya no sabe mal que esté siendo tan cortado, pero bueno, un poco es lo que asumimos desde el momento en que decimos que va a haber transmisión en directo desde Madrid, y más cuando nos llama el compañero para decirnos que están cargando y que se han llevado a varias personas detenidas. Y como ha comentado, pues durante todo el día de hoy van a haber otros programas y bueno, seguiréis informadas. Si a finalizar este programa pues no ha comentado nada más, pues eso, ya tendréis otras oportunidades. Y nosotros vamos a seguir con el testimonio de Daisy Flores, también un contexto de represión, de como en el último parágrafo donde me había quedado, pues piedras, gases, disparos, y seguir con ella. A medida que las salidas se iban bloqueando, intentábamos cambiar la estrategia y mantenernos juntas. Las pocas que quedábamos, corríamos de un lado al otro intentando escapar, pero estábamos rodeadas. Cuando no tuvimos más salida, nos subimos a las escaleras de emergencia de ese horrendo hotel y al subir 4 pisos nos quedamos abrazadas, hechas un nudo. Desde arriba pudimos ser testigas de los horrores de los policías y los militares. Vimos a nuestras compañeras correr a buscar refugio en edificios cercanos y ser acorraladas. Nosotras tampoco estábamos seguras y lo sabíamos. Las compañeras desde afuera nos llamaban para tratar de darnos alternativas de escape, apoyo, rutas. Nos decían dónde nos estaban buscando y cuando les dijimos dónde estábamos, intentaron llamar al hotel para que nos abrieran la puerta, pero nadie contestaba. Cuando las cosas estaban más calmadas, bajamos corriendo y buscamos una salida en medio del monte. Logramos llegar al minicarro de una compañera y en un espacio para 4 personas entramos 9. Salimos huyendo, como en las películas, al lugar más oscuro que podíamos tener. Es difícil describir con la yema de los dedos instantes tan llenos de intensidad, horror y miedo. Casi ninguna de las que estábamos ahí habíamos experimentado nunca algo semejante, a pesar de que la mayoría veníamos de historias de pobreza, violencia, explotación y miseria. Sin embargo, las balas, las bombas, el dolor encarnado en otros cuerpos, el líquido rojo corriendo por el suelo, la rabia, la desesperación y el caos son imágenes fragmentadas en cuentos de energías que no pueden plasmarse con certeza. Algunas nos quedamos sin teléfonos y no sabíamos nada de las otras, y no fue hasta que las encontramos que pudimos descansar y tomar fuerzas para el día siguiente. Es así como hoy seguimos en las calles, llamando a esto por su nombre, un golpe de estado político de la derecha, gritando consignas llenas de fuerzas y valor, y con medidas y estrategias claras. Las jornadas no paran y al terminar la marcha nos hemos reunido a preparar mantas y carteles para volver a la mañana en las calles, a la mañana siguiente, a decir todo lo que están tratando de callar. Bueno, este es uno de los testimonios, y ahora viene otro testimonio de otra compañera argentina, que dice: las noticias volaron a través de correos electrónicos, videos caseros publicados en YouTube y las redes sociales, que en estos casos agradecimos que existían. Rápidamente, las organizaciones de mujeres y nosotras de Pan y Rosas emitimos un comunicado en repudio al golpe y en solidaridad con las mujeres de todo el pueblo de Honduras. Y ese fue el puente para conocer a las feministas centroamericanas que estaban allí, en Tegucigalpa y otras ciudades del país, cortando carreteras y movilizándose. Así la conocimos a Jessica, que nos dice que está interesada en difundir lo que pasa allá. Jessica integra la red de mujeres Comitzahual y también la red de escritoras feministas, pero hoy, como todas las feministas hondureñas, formamos un solo movimiento de feministas en resistencia. Cuando le pregunto sobre cuál fue la respuesta del movimiento de mujeres y feministas hondureño, me responde sin dudar: todas contra el golpe. El movimiento de mujeres está activo, luchando, en diferentes regiones del país. Las feministas y las redes de organizaciones de mujeres del país nos hemos declarado en resistencia. También mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, que si bien no se consideran feministas, están en la lucha, en la toma de carreteras, en la resistencia, y nosotras las feministas no tememos. Tienen el poder económico, pero nosotras tenemos el poder social y la movilización de compañeras que no tenemos miedo, que estamos en resistencia. Esto también, todos estos reportajes son de principio de julio, ¿no? Que ahora se sigue en red y se sigue haciendo la campaña internacional de mujeres y de feministas en Honduras. Bueno, ahora están pasando otras cosas, ¿no? Pero y luego hay otro más de Venezuela, de un grupo de insurrectas y punto. La Radio Internacional Feminista se mantuvo al aire durante todo el día de ayer, siendo el único espacio que dio voz a la resistencia del pueblo hondureño y compañeros, y permitió hacerles llegar en directo la solidaridad del mundo para con el pueblo de Honduras. A lo largo de la jornada acompañaron a las mujeres en lucha en marchas desde sus comunidades, anunciando anticipadamente que se venía el decreto de estado de excepción, la represión y el hostigamiento a las militantes feministas, la ratificación del reclutamiento a niños. También hubo espacio para voces lúcidas y militantes de las feministas de América Latina, solidaria con este terror y analizando las implicancias entre el patriarcado, el militarismo y la violencia. Liliana Daunes, que se comunicó a última hora, expresó su solidaridad y uno de los análisis más lúcidos de todo el día. Las compañeras de Radio Feminista Internacional fueron el oxígeno que veníamos necesitando dentro y fuera de Honduras, ante tanta oscuridad y asfixia colectiva. Entendemos que ha sido un esfuerzo descomunal, pero tanto lo que han dado que ni más ni menos las mujeres han roto el cerco mediático impuesto por el terror. Bueno, clamamos por paz en Honduras y solidaridad en el mundo entero con el pueblo hondureño. Pues estas eran un poco las declaraciones de distintas feministas de Venezuela, Argentina y Honduras ante lo que está sucediendo. Sabemos que todos los medios de comunicación en Honduras son, bueno, como lo veníamos diciendo, ¿no? De los sectores de derecha, los que tienen los medios y el poder. Entonces todo durante mucho tiempo no se sabía lo que estaba pasando, ¿no? Llegaban algunas imágenes de verdad por internet, porque incluso los medios de comunicación tampoco mostraban demasiado. Solo mostraban manifestaciones de alegría al nuevo presidente, ¿no? Sí. En Honduras, y parecía, y decís, ¿cómo tanta gente? Y que, pero qué raro, ¿no? Porque qué está pasando en el campo, y porque nadie mostraba los cortes de ruta ni la resistencia del resto del pueblo de Honduras de que no quería un golpe de estado, ¿no? Entonces ahora hemos visto un poco cómo lo vivían las chicas, y bueno, y decimos que lo que está sucediendo hay que seguirlo día a día, porque todos los días van cambiando. Sabemos que después de todo esto el presidente quiso volver, que fue la masacre del aeropuerto, digamos, que a mí me hacía acordar a Argentina también, de la masacre de Ezeiza, yo no sé por qué, pero bueno, que cuando estaba llegando el presidente en el avión han masacrado y han tirado, bueno, eso sí, han salido las imágenes, ¿no? De cómo recibieron, cómo no dejaban a la, primero que no dejaron llegar al avión y segundo que no dejaron a la gente tampoco manifestarse. Y han masacrado a un montón de gente. Entonces, hoy la situación en Honduras es esta. Están buscando mediaciones. Los grandes países, las potencias imperialistas como Estados Unidos, que se lavan la cara, no hacen, están dejando rienda suelta a este golpe de Estado. Si bien condenan el golpe con su inacción y con, bueno, con lo que hemos dicho antes, con toda la formación de los grupos paramilitares ahí, podemos saber que están bastante implicados en todo esto. Y qué bueno que los países latinoamericanos están cuestionando este golpe de Estado y que bueno, pero que sobre todo esto se va, sabemos cómo se para, ¿no? Con la resistencia, la lucha popular en las calles. Entonces llamamos a todas y a todos aquí también en Barcelona a ver si hacemos manifestaciones y cosas contra la embajada o contra el consulado, no sé qué hay aquí de Honduras, pero bueno. Sí. pues ahí estamos y dar un poco, pues esta, como decía la compañera, esta visión, que eso, que cuando tú ves las noticias por los medios de comunicación dices, bueno, hasta qué punto lo que nos están comentando podemos, es creíble o no es creíble. Y bueno, y los testimonios de las compañeras creemos que son súper importantes, porque a partir de su misma experiencia sentimos y compartimos y vivimos un poco lo que están viviendo ellas, y desde un punto de vista, como decíamos, personal, sin intermediarios, sin políticas y mierdas de estas. Bien, seguimos aquí en Rebelde sin Sombra, programa de Radio Blanca 104.5. Tenemos otra vez en línea a nuestra compañera de Mujeres sobre Ola. Y bueno, queremos retomar este tema que en el último programa justamente esta llamada no pudo ser y dijimos que a ver si la podíamos retomar y la estamos retomando, aunque antes haya cortado. Y bueno, vamos a retomarla otra vez. Y bueno, y como decíamos, como me repito otra vez en el anterior programa, el que fue dedicado al tema del aborto, queríamos un poco compartir y dar esa visión de Mujeres sobre Ola sobre este tema, ya que habíamos hablado sobre el aborto en general en Sudamérica, un poco la visión actual, y queríamos concretarlo con esa experiencia de Mujeres sobre Ola en Chile. Y bueno, hacer un breve recordatorio de que Mujeres sobre Olas es un colectivo que trata el tema del aborto y con ello sobre todo se mueve en temas como internacionales, como de llegar a países donde la opción del aborto está, bueno, voy a hablar en plata, jodida para las mujeres, y incentiva bastante el tema del aborto con misoprostol, como nos estaba comentando ahora anteriormente la compañera, generando esas redes de, pues han generado una página web donde se puede acceder a este tipo de información, pero como comentaba, pues no hay acceso a internet en todas las partes de Sudamérica, entonces en concreto en Chile han generado un teléfono. Y bueno, y queríamos como acabar ese anterior bloque del anterior programa con esta llamada y un poco cerrar lo que no se pudo cerrar en el anterior programa, otra vez me repito. Bueno, pues con esta breve presentación, a ver si podemos contactar con la compañera. Hola, ¿nos escuchas? Hola, buenos días. Vale. Yo creo que está saliendo muy flaco el sonido. Ah, muy bien, vale, de acuerdo. Yo ahora te escucho bien a ti y voy a intentar subirme el volumen a mí, que igual es que lo tenía muy bajo. Gracias. Pues nada, como si has escuchado un poco la presentación, pues eso, un poco teníamos ganas de que cerrar ese bloque que habíamos dejado a medias en el anterior. Y un poco si, como habíamos tomado antes, retomar tu llamada. Y si nos querías seguir comentando un poco lo de la situación en Chile y cómo fue la campaña del barco. Sí, bien. Bueno, quiero primero aclarar una cosa sobre la campaña en Chile, y eso es que es una campaña que se realizó como Mujeres sobre las Olas en una manera diferente de lo, como entre comillas, tradicional para la organización, o sea que se realizó sin un barco. La idea es ahora con respecto al barco, como esto es un tipo de campaña más difícil de organizar, que tiene un presupuesto mucho más alto y que unos problemas logísticos como más importantes, la idea era, en lugar de hacer esto, como formar una coalición con los grupos locales y usando esta coalición como lanzar una línea telefónica. Que hemos visto que el simple hecho de hablar sobre el aborto como algo que sea como una parte de la vida de la mujer, y una cosa que la mujer es capaz de gestionar ella misma, eso ya es suficiente para llamar mucho la atención pública, para romper como muchos esquemas y causar como mucho bullo a nivel mediático, que funciona como una manera de llegar a mucha gente que no están, por ejemplo, integrado en las redes de las organizaciones de movimientos sociales. Entonces, eso fue la idea, de juntar como un grupo de diferentes organizaciones feministas, y se formó una red a nivel nacional, que ahora la clima en Chile es como bastante represiva con respecto a bueno, hablar sobre la sexualidad en general, pero específicamente sobre el aborto, es bastante fuerte la represión. Y entonces el simple hecho de formar un grupo para hablar sobre el aborto como un derecho de la mujer y como una práctica que sí se hace dentro de Chile, ya en sí, aunque no es la primera vez que se ha hablado de este tema, y como que sí es cierto como que las organizaciones feministas llevan desde siempre hablando de este tema, pero hablándolo en esta manera y organizando un herramienta para que cualquier mujer puede conseguir esta información, ha sido una intervención que ha tenido como bastante impacto mediático, mucho más de lo que habíamos esperado. Y la idea es que se abre mucho el debate público, y también lo que estamos viendo es que se ha formado una red de organizaciones feministas que ahora están como funcionando, coordinando un proyecto que es no solamente de discurso, sino como de una acción en sí, como una acción muy práctica y muy como continua y muy como muy física. Entonces, como se ha hecho que se coordina mucho más ampliamente y en una manera como muy muy interesante a nivel nacional, que hasta ahora como no ha llegado a pasar con respecto al tema de aborto. Hasta ahora solo se ha podido organizar en esta manera sobre los anticonceptivos de emergencia, que siguen bajo amenaza también. Desde el gobierno sigue intentando cortar este día, entonces eso es otro tema en que las feministas están muy concretamente organizadas. Bien, entonces claro, nosotras no sé, estábamos mal informadas y teníamos la idea de que esta campaña había sido como las que se suelen hacer, y bueno, y nos estás comentando que no, que ha sido de otra forma. Y quería preguntarte cómo habéis generado ese trabajo, porque claro, el que llegue un barco es algo, bueno, ya en sí muy mediático, ¿no? Y el hecho en sí de coger a las mujeres y llevarlas a aguas internacionales ya conlleva de sí, pues, cierta facilidad para que, bueno, para ya llamar la atención. Entonces, ¿cómo habéis hecho ese trabajo para poder difundir y que se conozca que estáis allí y que abrís este tema? Disculpe, se escucha muy poco. ¿Puede repetir en manera breve la pregunta? Sí. Vale, vale, ¿me escuchas? Vale, yo te quería comentar que se solapa un poco lo que estás escuchando tú de internet con nuestra comunicación, y entonces está generando problemas técnicos. No sé si es que tienes el ordenador muy cerca o no sé muy bien qué pasa, o es que estás hablando por el ordenador, es que no sé. ¿Hola? Sí, estoy aquí. Vale. Estoy hablando por el ordenador, pero como me sale muy... Ah, de acuerdo. Saco la voz porque no puedo escuchar en línea a la vez que hablo, porque si no se crea como una interferencia. Vale. Vale. ¿Ustedes me pueden oír bien? Sí, nosotras te oímos genial. Vale, te vuelvo a repetir la pregunta y me dices si me escuchas bien, ¿vale? Porque yo no puedo subir más el volumen. Vale. Bueno, la pregunta era así resumida, que me imagino que habéis tenido mucho trabajo para conseguir que abrir ese debate en Chile, porque el hecho de que vayáis con un barco genera muchas facilidades a nivel mediático, pero si no vais con el barco, ¿cómo ha sido ese proceso de trabajo para poder dejar huella allí y para poder abrir este debate? Ah, sí, entiendo perfectamente. Eso es algo que ha sido bastante sorprendente en este caso, porque como dices, como el barco, normalmente la llegada del barco como es una acción así más dramática y más así grande y un poco más como es una acción por lo general como bastante llamativa, pero hemos visto que en sí, por el estigma que lleva el tema del aborto, la idea de que hay mujeres que están públicamente hablando fuertemente en favor del aborto, y no solamente esto, pero que están ofreciendo públicamente esta información de cómo uno se puede hacer un aborto sin arriesgar la vida. Esto en sí nos ha resultado que es un tema tan polémica que ha salido en todos los medios de comunicación. Normalmente, bueno, habíamos pensado que quizás sería necesario como hacer una acción así también llamativa, una acción fuerte para que los medios de comunicación como llevaría la historia, la noticia, pero al final fue suficiente llegar a una plaza con una pancarta y leer un comunicado y anunciar la línea. Y como es un tema así en que existe este nuevo como herramienta a nivel diario, ha sido un tema que ha captado la atención mediática nacional, que funciona en una manera interesante, porque no es que las medias de comunicación salieron diciendo ¡ay, qué bien que hay una línea telefónica sobre el aborto! Claro que no. Pero el hecho de que salió esta información, aunque con reportajes como bastante cuestionables, fue suficiente para hacer como una publicidad bastante gratuita para la línea, especialmente porque normalmente, bueno, conseguimos que en muchas fotos y en muchos reportajes salió el número de la línea. Entonces, llegó a ser una difusión mucho mayor de algo que podíamos haber hecho sin la participación de los medios de comunicación masivas, aunque las historias que escribieron era bastante lleno de discursos problemáticos y de errores a nivel de información. Y eso en sí es interesante, porque se ve cómo las políticas de información funcionan y se ve cómo existe una misinformación sobre el tema de aborto, tanto a propósito como por la misma ignorancia social, el mismo discurso social que distorsiona la situación. Pero entonces, como se nota que aunque no haya barco, como se puede, con esta técnica se puede conseguir como abrir el debate público bastante. Bueno, y también lo que, como en toda Latinoamérica, las feministas de allá ya hace mucho tiempo que vienen dando esta pelea por, bueno, tanto por el aborto libre y gratuito en hospitales públicos y demás, que se viene dando una campaña latinoamericana. ¿Cuál es la unión? ¿Cómo hacen ustedes cuando llegan a un país? ¿Antes toman contacto con las feministas de esos lugares para saber y conocer cuál es la campaña, la lucha que ellas cotidianamente vienen dando? ¿Trabajan juntas? ¿Cómo lo llevan a eso? Claro, no es que llegamos al país sin como desde la nada, sino es parte de una coordinación y una comunicación y una construcción conjunto con las mismas organizaciones que forman parte de estas campañas, que llevan décadas y décadas como intentando abrir este debate. La cosa es que, por ejemplo, las medias de comunicación están bastante acostumbrados a completamente bloquear que estas campañas consiguen la atención mediática y que estos mensajes salen en las noticias por lo general. Entonces, la idea y lo que había emocionado también las organizaciones de estas mismas campañas era que la idea de la campaña, ¿por qué tiene como centro una acción como muy física y muy práctica y muy continua, que puede llegar a muchas mujeres? Fue difícil para como tuvo el impacto mediático que ellas, como por mucho tiempo, están luchando para conseguir, porque, bueno, es como siempre, los temas de la mujer y los temas de la salud de la mujer no son los temas que están como dispuestos a cubrir las entidades mediáticas, sino como van acompañados por algo que puede crear el tipo de atención puntual o atención así como sensacional. Lamentablemente, como sabemos por la experiencia de movimientos feministas global que lleva como muchos años y mucha infraestructura y mucho trabajo como funcionando, pero que pocas veces salen a la luz pública y no por falta de intención llevar ese mensaje a la luz pública, sino como que los medios de comunicación no lo vean en sus intereses hacer que este mensaje salga. Entonces, la idea es como participar en estas mismas redes que llevan ya tiempo formado, pero también formar un nuevo enfoque que da otra vez como nueva energía a estas redes, porque como es bastante desgastante estar luchando y luchando y luchando para como intentar de conseguir que estos mensajes salen y usando como siempre desde la misma posición de reivindicación y de lucha, pero esta campaña en sí como da la oportunidad de salir desde otra postura, desde la postura de que tenemos este proyecto, es como el aborto en sí se practica, que existe la información de cómo practicarlo y tenemos este herramienta para que las mujeres tengan la información. Entonces, como sale de una posición un poco más de fuerza y en un poco también a nivel social un poco más de transgresión. Y esto para a mí me parecía, hablando con las mujeres de activistas de muchos años ahí en Chile, como les daba muchos ánimos tomar este tipo de espacio. Bien, entonces, bueno, por lo que nos comentas, se ha creado esta línea telefónica, ha dado ánimos y ha dado nuevas energías a las redes feministas de, en concreto de Chile, pero me imagino que de Latinoamérica, porque habrá tenido un impacto así internacional a nivel latinoamericano. Y un poco, si querías así a forma de finalizar, un poco qué expectativas tienes o tenéis desde Women on Waves, que cuál va a ser vuestro siguiente destino, o si quieres comentarnos tú un poco en concreto qué es lo que estás haciendo, o algo así como una pregunta más general. ¿Puedes repetir la pregunta otra vez? Sí, por supuesto. Nada, era como un poco para así como para finalizar. De un poco, habéis, bueno, Chile, habéis dejado ese impacto y bueno, ese bullicio de energía que para las redes y un poco que cuál es, en qué estáis trabajando ahora o cuál es vuestra siguiente campaña, o si tú quieres ya más nivel personal, qué es lo que estás haciendo y no sé, no, bueno, no sé, la compañera antes te ha dicho si has estado en el encuentro de mujeres, no sé por si has estado, si nos puedes comentar alguna cosita. Bueno, no sé si entendí la pregunta, pero era un poco sobre lo que, corrígeme si estoy equivocada, pero la pregunta era, su voz sale muy flaco, era sobre lo que viene en los planes próximos o era otro. Sí, lo que viene en los planes próximos. Y un poco si has estado en el encuentro de mujeres, si nos podías comentar algo. Bueno, puedo comentar sobre, bueno, los planes próximos de cosas por aquí, no, como ahora mismo no puedo hacer un comentario sobre eso, sino que vamos a, como que hay otros planes que están como en preparación, entonces espero que podamos volver a hacer una intervención cuando haya más noticias, y espero que sea más o menos pronto, y que espero que también es quiero saber aclarar también una cosa que es interesante, que esta línea telefónica que hemos ahora abierto junto con las feministas en Chile no es la primera línea telefónica así en Latinoamérica, sino es la segunda, porque el año pasado abrimos una línea telefónica básicamente del mismo estilo que lleva ya un año funcionando en Ecuador y que ha sido muy interesante como proyecto ahí, y que también recibe llamadas de mujeres todos los días, y que aparte de eso, como ha sido muy interesante como manera de abrir el debate público y poder tener alguien que puede hablar públicamente sobre el aborto desde el perspectivo de alguien que abiertamente como abre este vía a las mujeres, como porque aquí en casi toda América Latina es muy difícil hablar sobre el aborto desde el perspectivo de alguien que lo hace, o desde el perspectivo de alguien que conoce o que abre este vía para las mujeres, sino que este es una, como hay mucha gente que están abriendo este vía para mujeres, pero que estas acciones normalmente quedan en lo escondido, porque obviamente por razones legales, que aquí hay una clima de persecución de gente que hacen cualquier tipo de aborto, incluso de las mujeres mismas. Entonces, como es muy difícil de hablar desde este perspectivo, sino como siempre se queda limitado a hablar de alguien que está reclamando algo que supuestamente no existe, aunque forma parte de la vida de las mujeres. Entonces es muy interesante porque como hay esta doble realidad, como una farsa de realidad en que el aborto no existe, o en que existen muy pocos casos, y en que como solo existen los casos en que son trágicos y las mujeres se mueren, y etcétera. Mientras en la realidad es una práctica que es bastante común, muy común, y en que ahora más y más las mujeres están sabiendo hacerlo en una manera bastante segura, ¿no? Entonces espero que, bueno, que estamos en contacto pronto y que tengamos más noticias, y que la otra cosa es que, bueno, Mujeres sobre las Olas en sí, como organización, creo como en septiembre va a cumplir sus 10 años de existencia, entonces, bueno, eso es otra cosa para mencionar. Bien, pues muchas gracias, y ole esos 10 años, están de cumple. Y bueno, pues nada, muchas gracias, y nada, y seguimos en contacto, y una alegría escucharte. Y bueno, y nada, saludos brasileros, ¿no?, que estabas por ahí. Ya, igualmente, muchas gracias por recibir la llamada y por hablar conmigo hoy, y un abrazo fuerte para todos ustedes, y un abrazo a la Nuria, que espero que salga bien el juicio y que la gente siga ahí luchando. Y bueno, espero estar en contacto pronto. Muy bien. Bueno, saludos. Saludos. Tienes que decidir quién prefieres que te mate, un comando terrorista o tu propio gobierno, para salvarte del comando terrorista. Bueno, ya estamos terminando nuestro bloque de Rebeldes sin Sombras. Igual nos quedaremos un poquito más aquí por el estudio para ver qué pasa con el juicio a Nuria. Pero bueno, queríamos despedirnos de todas ustedes y decirles que nuestro programa ha sido un poquito así, ¿no? Salteando de un lado para el otro, como un poco caótico, como somos nosotras en nuestras vidas y todo. y así nos entendemos y nos va bien. Sí. Bueno, y también que el directo y yo qué sé, que si hay que pasar llamadas desde Madrid que son súper espontáneas porque justo en ese momento están pasando cosas, pues es un poco lo que hay y bueno, pues nada. Nada, entonces saludar y que las cosas que nos han quedado en el tintero ya las hablaremos el próximo programa que tenemos. Bueno, queríamos también hablar de lo que está ocurriendo en China, un poco de las gripes que están recorriendo el mundo y de los encuentros feministas, del encuentro que sucedió en México. Bueno, queríamos hablar un poquito de todo, pero 2 horas no nos alcanzan, así que ya hablaremos el próximo programa y nos encontraremos nuevamente aquí. Y las dejamos a todas y a todos un saludo muy grande, para también para aquellas personas que nos escuchan, como la compañera que nos acaba de llamar del otro lado del charco, para todos aquellos que nos escuchan por internet, también un saludo y un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo programa. Sí, saludos. Chao. Tienes que decidir cómo prefieres morir, de hambre natural, de asco terminal, de pago de predial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.